Exilio. Alejamiento de una persona de la tierra en que vive. Generalmente es por motivos políticos. Efecto de estar exiliado una persona. Exiliar. Echar a uno de un territorio en el que vive.